NK Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Ya. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. A través de Radio 620, Cadena Raza. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Si escuchan que mi voz está un poquito extraña el día de hoy, es porque estoy a punto de salir de un catarro. Nada grave, no es ningún tipo de coronavirus ni nada de eso. Es simple y sencillamente que yo soy muy propicio a todo tipo de infecciones de la garganta. Cada vez que hay cambios de temperatura. Entonces, si hace mucho frío, después entro el calor, después, no sé, tomo un café seguido por agua muy fría, en instantáneo, me da gripa. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas, muchas otras cosas más. Y también les digo dos cosas muy importantes que han sucedido y van a suceder. Una que sucedió la semana pasada, como todos ustedes saben, anuncié que íbamos a hacer un programa especial acerca de Obi-Wan Kenobi. Ya para hacer programas especiales enfocándonos solo en un tema en vez de abarcar muchos temas como será el día de hoy. Y también para darle una oportunidad a nuestra querida Mena Box a participar en el programa, ya que no puede venir todos los miércoles a las 4, ya que se le complica por cuestiones de trabajo. Pero obviamente haremos programas especiales los jueves, los viernes o cuando ella tenga chance. Y también tener diferentes invitados para siempre tener diferentes voces. Porque obviamente para mí, que soy un flojonazo, venir aquí a las 4 en miércoles es súper simple para mí. Pero no muchas personas tienen los miércoles a las 4 de la tarde libres. Entonces muchas personas me han pedido participar en el programa, pero los horarios se le dificultan. Afortunadamente, este jueves pasado pudimos hablar largo y tendido acerca de Obi-Wan Kenobi. Pueden encontrar el programa en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Participó Bernardo Soto, que es un gran amante de Star Wars. Mi buen amigo Roberto González, que también le encanta Star Wars. Y hablamos largo y tendido por una hora. La idea era hacer un programa cortito de 30 minutos, 45 minutos máximo. Nah, fue una hora exactito, lo cual está bastante bien. El próximo programa especial será acerca de Stranger Things. Obviamente, como no ha terminado la temporada, faltan dos capítulos que se proyectan este viernes, el viernes primero, salen los próximos dos capítulos de Stranger Things. Veremos esos capítulos y la siguiente semana, ya sea un lunes o martes, haremos un programa especial acerca de Stranger Things. Y el día 6, saliendo de aquí del programa, miré obviamente a ver a Thor, Love and Thunder. Espero, uno nunca sabe, pero espero que la gente de Disney me invite a la función de prensa de Thor, porque tengo muchísimas ganas de ver la película. Sí, la anterior de Thor no fue de mis favoritas, pero vamos a ver, esperemos que esta próxima sea buenísima. Al menos los trailers se ven increíbles. Y también, y esto es muy importante para todos ustedes que constantemente me están regañando por hacer que este programa deje de ser Comic Manía y se vuelva Fitness Manía. La próxima semana, si todo sale bien, uno de mis coaches, Luis Domínguez, va a poder venir aquí a estar con nosotros a hablar, obviamente, de fitness. Sí, vamos a hablar de las transformaciones corporales que han hecho muchos actores para hacer sus roles de superhéroes. Teníamos a alguien como Henry Cavill, que era delgado y marcado, pero como Superman quedó enorme. Igual tenemos a Ben Affleck, que era delgado, después quedó gordo y después quedó increíblemente mamado para ser Batman. O tenemos en el caso de Chris Hemsworth, que igual su carrera la empieza delgado y cada vez que no va a ser, que no hace el personaje de Thor está delgado, pero cuando hace a Thor está enorme. O Chris Evans, o todos estos actores que han transformado su cuerpo, y también actrices, en el caso muy particular de Natalie Portman, que es una niña muy, muy, muy delgadita y ahorita agarró bastante cuerpo para ser The Mighty Thor. Hablaremos de todo ese tipo de transformaciones. Él es también gran fan del Joker. Hablaremos obviamente también de eso y de muchas otras cosas más. Le haré preguntas acerca de dieta, acerca de rutinas, acerca de esto y acerca de aquello. Entonces sí, efectivamente, teniéndolo a él como invitado, esto se va a volver Fitnessmanía. Las personas que quieran escucharlo están bienvenidos. Y las personas que no, ni sintonicen. Porque no me interesa saber si les gusta o no les gusta. Porque ante todo esto no solo es, no es Comic Manía, no es Fit Manía, esto es Joey Manía. Y lo que yo quiera, de lo que yo quiera hablar, se va a hablar. Punto. Y bueno, ya después de sacar mi lado dictador, es tiempo de hablar de cosas importantes y cosas que en serio nos competen. Mi queridísimo Toño, ¿nos podemos ir, por favor, a la primera imagen del día de hoy? A ver, hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que está a punto de suceder. Sería jueves 21, empieza oficialmente la Comic-Con de San Diego este julio. Normalmente siempre se considera un día antes, como el primer día de la Comic-Con, que es el Preview Night, que sería un miércoles. Y ya, pero eso no está abierto a todo público, está abierto a solo ciertas partes del público. Y básicamente no es todo el día, es solo como digamos de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, hasta como las 9 de la noche. Más que nada el Preview Night es para que todas las personas que quieran conseguir las cosas exclusivas de la Comic-Con las puedan conseguir. Obviamente yo estaré haciendo el programa, no voy a faltar al programa, pero al día siguiente, el día 21, yo voy a viajar a San Diego y voy a participar en la San Diego Comic-Con del 21, 22, 23 y 24. El 21 obviamente voy a llegar súper tarde, larguísima historia, es el único vuelo que pude conseguir, entonces dudo estar el jueves, pero viernes, sábado y domingo estaré en la Comic-Con, trataré de grabar todo lo que yo pueda, todas las cosas que yo considere interesante, trataré de también tomar muchas, muchas fotos. Y sí, para las personas que estén dudosas y preguntando, voy a ir con cosplay, porque bueno, ¿qué les vamos a hacer? Todavía no sé en qué orden va a ser y no sé si estén todos listos, pero ahorita mi lineup, espero que sea Daredevil traje negro, que ya lo tengo, muchos de ustedes lo han visto y me gusta bastante ese traje porque es el más fácil de usar. Por primera vez estaré estrenando el de Green Lantern. Nunca lo he usado. No es un linterna verde en particular. Es un linterna verde que yo me diseñé. Es muy parecido al de Jon Stewart, pero con algunos cambios. Y también, si todo sale bien, estaré estrenando otro cosplay que es el de Venom. Estoy muy contento porque, aunque no me encanta Venom ni me encantan los personajes arácnidos, cada vez que hacen un grupal del Hombre Araña nunca puedo participar. Porque no tengo nada arácnido, entonces ya finalmente tendré a Venom y podré hacerlo. Entonces estaré tomándome fotos a muchos cosplayers y veremos cómo sale. Esperemos que no nos obliguen a andar con cubrebocas todo el día, pero ya veremos. Estaré fuera igual a la siguiente semana porque mi hermana llegará a San Diego y tendremos unos días de vacaciones. Pero bueno, esto es lo que les quería anunciar. Y también haré todo lo posible porque con mi pase de prensa me permitan entrar al Salón H el sábado, que normalmente es cuando Marvel tiene su momento de brillar ahí en la San Diego Comic Con, y ya anunció Kevin Feige que sí, el MCU tendrá presencia en San Diego, y también ya leí que Warner Brothers, HBO Max y todo lo que viene del DCEU también tendrá presencia en la Comic Con, entonces espero poder entrar. Si logro entrar a la presentación de DC, que normalmente es temprano el sábado, me voy a quedar ahí, de ahí no me muevo hasta que termine lo de Marvel, porque sí quiero ver todo. Porque la última vez que fui al San Diego Comic Con, entré a ver lo de DC, me salí como idiota, y cuando quise regresar para ver el avance de Infinity War, ya no se pudo. Yo, ¡no! Pero bueno, entonces ahí estaré y haré todo mi reportaje acerca de la Comic Con. Espero que lo disfruten. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver. Hablando de las cosas que se van a presentar seguramente ahorita en la San Diego Comic Con, sin duda va a ser House of the Dragon, que es la precuela de Juego de Tronos. Se enfoca obviamente en la familia de los Targaryen, previo a que conquisten Westeros. Estoy muy, muy entusiasmado de ver esta serie. Espero que sea igual de magnífica que Juego de Tronos. Y yo creo que una de las cosas que tiene para triunfar es que toda la historia o gran parte de la historia de los Targaryen y todo lo que ocurre en Valeria y todo lo que ocurre antes de la conquista de Westeros ya está escrita en libros. Y lo que más ayudó a Juego de Tronos fue que las primeras temporadas siguieron lo que George R.R. Martin ya había escrito. Cuando empezaron a ir más avanzados de lo que los libros publicados ya habían logrado, es cuando empezó a despintarse un poquito, desdibujarse un poquito la serie. Entonces le tengo mucha esperanza a House of the Dragon, ya veremos próximamente, creo que en agosto se estrena. Y también ya, como le tienen que sacar todo el jugo posible a algo que funcionó y la gente de HBO Max necesita a los suscriptores, van a hacer una continuación de la historia de Jon Snow. Como todos recordamos, al final, en la octava temporada de Juego de Tronos, Jon Snow es exiliado para seguir siendo parte del Night Watch. Entonces ya veremos sus próximas aventuras defendiendo a Westeros de las cosas malditas que hay en el norte. Siguiente imagen, por favor. Ah, y también ya están en la filmación de la secuela de Mad Max Fury Road. No sé si va a ser una precuela o una secuela o un poquito de ambas. De Furiosa, como todos ustedes recordarán, Charlize Theron aparece en la película de Mad Max Fury Road, que es la compañera de Mad Max. En esta película no fue mi favorita de las de Mad Max, no porque la película sea mala, la película es bastante buena. Pero durante toda la película no quería ver a Tom Hardy como Mad Max. Yo quería ver a Mel Gibson como Mad Max, porque es como cuando hablamos de Christopher Reeve como Superman, o de Gal Gadot como Wonder Woman, o de Hugh Jackman como Wolverine. Ya asocias cierto actor con cierto papel, y para mí Mad Max es igual a Mel Gibson. Entonces sí lo extrañé. Pero bueno, Charlize Theron es una excelente actriz. Para los que vimos la película de Atomic Blonde, o aquí que lo hicieron Atómica, sabemos que ella puede cargar una película y que como actriz de acción es magnífica. Los 10 segundos que ella aparece en la película de Doctor Strange y el multiverso de la locura, me encantó. Entonces la mujer es muy buena actriz, le creo como actriz de acción. Tengo ganas de ver esta de Furiosa y pues ver de dónde empieza el personaje, cómo pierde el brazo, etcétera, etcétera, y ver sus próximas aventuras. Entonces ya veremos. Y como está a cargo del mismo director de Mad Max, creo que tenemos una nueva franquicia en nuestras manos. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, y también una película que en serio me sorprende. Como todos sabrán, Sony quiere hacer todo un universo de personajes cercanos al Hombre Araña. Entonces ya salió Morbius, ya salió Venom, ya salió Carnage. Próximamente va a salir Kraven el Cazador, y por alguna razón han decidido darle una película a Madame Web o Madame Telaraña. Para las personas que no saben, Madame Web era una mujer ya muy, muy, muy vieja, que tenía problemas de salud, y su esposo, que era millonario, la conecta a un sistema para mantenerla viva. Pero este sistema que se conecta a sus pulmones y a su espalda y a sus venas y todo eso, parece o da la imagen de una telaraña mecánica. Descubrimos que esta mujer también tiene poderes precognitivos, entonces ella puede adivinar el futuro y cosas así. Y por un tiempo, en los años 70, fue un personaje secundario del cómic de Spider-Man, donde cada vez que iba a suceder algo malo, ella le prevenía a Spider-Man de que por favor tuviera cuidado y quisiera esto y quisiera aquello. Y así fue como se mantuvo el personaje de Madame Web. Se volvió muy famoso, supongo, en los 90, porque si estoy en lo correcto, apareció o hizo apariciones en la caricatura de Spider-Man de los años 90. También sé que salió en dos o tres videojuegos, mínimo un videojuego que yo tengo del Hombre Araña, que se llama Shattered Dimensions, donde vemos a diferentes hombres arañas de diferentes dimensiones. También aparece el personaje de Madame Web, y creo que por eso le han decidido darle una película, y va a estar Dakota Johnson a cargo de esta película. Ella va a ser la actriz principal, lo cual se me hace muy curioso porque el personaje es una viejita y Dakota Johnson es bastante joven. Pero bueno, todos los que conocen a Dakota Johnson, o si no la ubican, ella es la actriz principal de 50 Sombras de Grey, es Anastasia Steele. Es muy buena actriz. Curiosamente, le pasa lo mismo que a Robert Pattinson. En la película que la hace famoso es muy mala, pero en otras películas es muy buena. Si quieren verla trabajar muy bien, vean la película de Suspiria, que es un remake de una película italiana muy, muy intensa. Se me olvidó el nombre del director. Es una película de terror. Vean Suspiria para que vean a Dakota Johnson trabajar muy bien. Y pues ella va a estar a cargo de este personaje. En realidad no le tengo mucha esperanza, pero bueno, esperemos que Sony haya aprendido de sus errores, tanto en Venom como en Morbius, y mejore. Lo dudo, pero esperemos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ustedes nos tienen que decir en nuestro canal de YouTube, que es, como todos ustedes saben, Comic Manía MX. Veo que tengo aquí muchas preguntas. Y recuerden que todas preguntas, dudas, saludos, quejas, no sé, amenazas de muerte, todos los pueden mandar a nuestro chat, que se encuentra activo en este momento en nuestro canal de YouTube. Polo Crown dice, hola, mucho tiempo sin saludar, pero ya aquí listo para escuchar el mejor programa sobre cómics y el gym del universo, efectivamente. Osvaldo Lebrija dice, haz un cosplay de Reed Richards. ¿Sabes qué? Sí, sí lo haría, ¿eh? Neta. Porque para empezar, y seamos muy honestos, ya a mis 40 años, ya creo que muchos de ustedes lo han visto, ya tengo muchas canas. Entonces me podría ver bastante, bastante bien ahí con mis sienes canosas y con mi barba canosa. Entonces creo que sería un buen, un buen Reed Richards. No estaría opuesto a hacerlo. Roberto, y además me cae súper bien el personaje. Roberto Estrada Reyes dice, por radio en línea no se escucha, de casualidad lo busqué en YouTube y aquí sí se escucha, en Radio 620 no se escucha. No sé por qué será eso, pero bueno, sí, nos está diciendo Toño que sí, efectivamente tienes razón, pero bueno, todo eso saldrá tarde o temprano. Sí, ya se escucha, dice Toño que ya todo está bien. Si quieres, Roberto, checa otra vez, pero bueno, lo tienes en YouTube, lo tienes en, ¿cómo se llama? Por Radio AM y también en TuneIn Radio, también ahí lo puedes escuchar en línea. Carlos Bustamante dice, buenas tardes, Tocayo, buenas tardes. Blas dice, saludos a Mr. Increíble, gracias. Joey, listos para el mejor programa de cómics, muchísimas gracias. Dario Argento es el director, tienes toda la razón, mi querido Osvaldo Lebrija. Dario Argento es el director de Suspiria, tuvo una saga, o sea, unas tres películas acerca de las tres diferentes brujas. Solo vi Suspiria, muy interesante película, pero muy bizarra y llena de gore, y no es lo mío, pero muy interesante. Y claro, la mejor creación de Dario Argento fue Asha Argento, su hija, qué cosa más hermosa. Vean la película de Triple X, ahí sale ella. En la versión setentera de Suspiria hasta sale Miguel Bosé. Eso no, tendré que poner atención. Yo la vi muy rápido y sí fue muy intensa esa película para mí. Carlos Bustamante dice, el MCU es como Tony Stark y el DCU es como Justin Hammer. Quieren obtener buenos resultados en el menor tiempo posible, pero todo sale mal. Mira, ¿sabes qué? No necesariamente todo sale mal. Sí, todo lo dirigido por Zack Snyder sale mal. O sea, Man of Steel me gusta, pero ya después de ver su idea total o su saga para Superman, sí dejó de gustarme El Hombre de Acero. Pero la que le siguió, Batman contra Superman, es malísima. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de las 4 horas interminables de Justice League? Pero Aquaman me gustó mucho. Wonder Woman 1 y 2. Y la 2 tiene problemas y aún así tiene cosas que me gustan. ¿Cuál otra? Shazam, la amo. La he visto 2 o 3 veces y cada vez la amo un poquito más. Entonces no necesariamente todo está malo. Todo lo dirigido por Zack Snyder es una basura. Todo lo que trató de reparar Joss Whedon, también. Todo lo que metió la mano Warner Bros., también, porque la de Suicide Squad pudo haber sido una película sólida. Pero se metió Warner Bros. Y arruinó esa película de David Ayer. Y la secuela de ¿cómo se llama? De James Gunn es bastante divertida. Entonces, no necesariamente todo es malo. Solo lo que Zack Snyder tocó. Y todavía hay gente, y lo veo en Twitter, dice, a restaurar el universo de Snyder. Le digo, no, es malísimo. Héctor Hugo dice, excelente programa, Master Joby. Gracias por continuar por el proyecto y por siempre despejar mis dudas. Bueno, para eso estoy. Y Alejandro dice, ¿leíste lo nuevo de X-Men desde House of X, Power of X, hasta lo que va de los mutantes? Y sí. Y si sí, ¿qué te ha parecido? Bueno, qué curioso que mencionas cómics, porque ahorita voy a hablar acerca de algunos de los cómics que estoy leyendo y algunos de los cómics que estoy releyendo. Y sí, sí le di una oportunidad a House of X y Power of X de Jonathan Hickman. Y resulta que el problema que yo tengo con Jonathan Hickman es que él tiene poder, tiene planes a largo plazo. Lo vimos con Avengers, lo vimos con New Warriors. Él nunca está pensando de lo que viene el siguiente mes. Con los Cuatro Fantásticos también lo vimos. Él está pensando lo que viene dentro de 5 años. Siempre tiene como un plan de 5 años. Entonces, en el caso de, ¿cómo se llama?, de cuando él empieza a hacer Avengers, su plan de 5 años era para llevarnos a Secret Wars, donde empiezan las incursiones, etcétera, etcétera. Y lo mismo sentí con en Power of X, que tenía un plan a largo plazo, a tal nivel que sí se volvían muy difíciles de leer esos cómics. Y lo que no me gusta, y eso me pasó muchísimo con Fantastic Four y me pasa mucho con House of X y Power of X, él lleva a los héroes a su máxima lógica conclusión. Y el problema es que si llevas a los héroes a su máxima lógica conclusión, ya no hay necesariamente muchas aventuras por donde ir, porque si tú agarras a alguien como Reed Richards, que es el hombre más inteligente del mundo, capaz de crear lo que sea en su mente, y lo llevamos a su máximo potencial, ya no hay guerra en el mundo. Él buscaría la manera de hacer que ninguna arma funcione. Ni las armas nucleares, ni las armas de pólvora, ni nada. Porque así de inteligente es. Podría buscar y crear una utopía total en nuestros tiempos. Y si agarramos a Magneto y lo llevamos a su máximo potencial, igual él puede destruir el mundo. Si un día dice, ya no quiero lidiar más con los Homo sapiens, los quiero matar, lo puede hacer. Y si agarramos al Profesor X, igual lo llevamos a su máximo potencial, puede controlar a todo el mundo y hacer que ya nadie odie a los mutantes. Entonces, el problema que yo siento cuando agarras a estos personajes ficticios, los metes dentro de un universo real y los llevas a su máximo potencial, llega un momento donde no hay muchas historias. De hecho, voy a hablar de un cómic que pasó exactamente lo mismo. No sé si ustedes lo han leído, pero ahorita les daré como que una pequeña reseña de él. Entonces, es lo que no me gusta de Jonathan Hickman. Lo hizo con los Avengers, lo hizo con los Cuatro Fantásticos y lo estaba haciendo con House of X y Power of X. Y gente como Mena Vox, que le encantan los X-Men, también dijo, ah, ya, se aburrió. Y lo mismo me pasó a mí. Creo que leí dos números de cada uno y dije, no, esto ya es demasiado. No, no, no. Y los abandoné. Pero bueno, nos vamos ahorita allá a la recomendación de cómics, las cosas que he estado leyendo. Algunas cosas ya las recomendé, no las voy a volver a recomendar, pero encontré algunas cosas nuevas y las tengo que recomendar. Mi querido Toño, por favor, empecemos con la primera imagen. Bueno, una de las cosas que recomendó muchísimo Roberto González y Bernardo Soto ya en el programa y en el programa especial de Obi-Wan fue la serie de Charles Soule de Star Wars Darth Vader. Yo en general siempre trato de solo estar en todo lo que es cine y televisión. Para que yo lo cuente como algo parte del canon, me gusta que sea por en cine o televisión. Entonces, en el caso de Darth Vader, yo quería que todo lo que yo veía del Darth Vader sería en las precuelas, en las secuelas, ¿cómo se llama? En la saga original y obviamente también en la serie de Obi-Wan. Y resulta que leí este cómic y me encantó. En serio, estoy en el número 7, o sea, ya leí los primeros 6 números y estoy fascinado. Me está encantando la caracterización de Darth Vader, me está encantando cómo el personaje tiene que ir a través de una búsqueda, poco a poco, lentamente, para conseguir su sable de luz. Cómo lo sigue seduciendo el emperador para que siga siendo un villano. Y por ser, hay un momento muy bonito donde agarran una escena que a mí no me gustaba de las precuelas y le dan una verdadera ¿cómo se llama? Gravedad, que es cuando él grita ¡no! Buscan la manera dentro de los primeros paneles de este primer cómic de agarrar esa escena tan ridícula y darle gravedad. Me encantó. Entonces, lo recomiendo muchísimo este cómic. Nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Otro cómic que no les recomendaría porque yo lo detesto, pero yo sé que ustedes estarán locos por leerlo. Y obviamente es The Boys. Por quinta vez le estoy dando una oportunidad a este cómic. Y neta, hago lo posible, no lo puedo leer, o sea, me afecta mucho. Me siento sucio y me tengo que bañar con ácido después de leerlo. Es tan oscuro, tan asqueroso, tan grotesco, tan horrible, que neta, es muy difícil para mí leerlo, pero yo sé que hay gente que disfruta de ese tipo de cosas. Entonces, por eso, si están disfrutando la serie de The Boys, neta, les recomiendo que lean el cómic, les va a encantar. Todo lo que hemos visto en la serie lo lleva al 1000%. El episodio pasado, de la semana pasada, de The Boys, se llamó Herogasm. Y es acerca de una orgía que hacen todas las personas con superpoderes, ya sea entre ellos o también tienen a prostitutas y prostitutos ahí para trabajar. El episodio es muy asqueroso, ¿ok? Hay cosas ahí que en serio te marcan para el resto de tu vida. Pero el cómic es peor. De entrada, no toma lugar dentro del cómic de The Boys. Es una miniserie de 4 números que está al lado de The Boys. Entonces, es fuertísima. Si la quieren ver, consíganla. Es muy fácil de conseguir. Todo ya está en TPs. Yo personalmente no puedo con esa serie. Pero si a ustedes les gusta, arriba y adelante. Y también, si no lo han leído, también les recomendaría darle una oportunidad a Preacher. A Preacher también me pasó exactamente lo mismo. Llegué al número 5 o 6 y dije, ya no puedo más. Ya no puedo más. Las imágenes que me da este cómic, la manera en que me hace sentir este cómic es horrible. El mismo autor, Garth Ennis. No, de plano no. Y lo peor de todo es que Garth Ennis escribió uno de los mejores cómics de Hitman que he leído en mi vida. Hitman nunca me gustó como personaje, pero hay un número muy bueno donde el personaje protagonista, Hitman, que es un asesino, bajo contrato, o sea, no es un asesino en serie, tú lo contratas para matar a alguien, es como, sí, es un asesino de contrato. Él, su héroe es Superman, y hay un momento muy bonito donde Hitman y Superman tienen como una plática y es un excelente cómic. Y digo, no puede ser que Garth Ennis haya escrito este cómic donde en serio entiendes las motivaciones de Superman y cómo carga el peso del mundo entero, cómo necesita salvar al mundo entero, y cuando no salva a una persona se siente deprimido, a pesar de que ha salvado a mil. Si no salva a una, se siente deprimido. Todo eso lo vimos en este cómic de Hitman. Y dije yo, ¿cómo puede ser que el mismo escritor de The Boys, Preacher y Hitman escriba algo tan bonito de Superman? Pero bueno, es un hombre con muchas capas. Pero bueno, léanlo si les gusta. Yo personalmente paso. Siguiente imagen, por favor. Otro cómic que también les recomendaría. Está a punto de estrenarse en Netflix la serie de Sandman. Si no han leído los cómics, se los recomiendo muchísimo. Empiecen desde el número uno, que es obviamente Preludes and Nocturnes. Es una historia muy interesante donde no solo conoces al personaje íntimamente, además conoces un poquito de cómo él encaja dentro del universo DC. Si quieren o necesitan algo autoconclusivo para empezar a enamorarse del personaje, les recomiendo Sandman Endless Nights o Noches sin Fin, donde exploramos a todos los personajes de los Eternos uno por uno. Cuando me refiero a los Eternos, son estos conceptos que son más allá del bien y el mal: sueño, muerte, destrucción, delirio. Entonces en este cómic los exploramos un poquito más. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés y continuamos dando más recomendaciones de cómics porque en realidad estoy muy enojado conmigo mismo de que pasaron mucho tiempo y me estaba concentrando tanto en hablar de las series y películas nuevas que venían y cosas de chisme que no tienen nada que ver con nosotros y se me olvidó hablar de lo que en serio nos compete y eso, recomendar cómics. Y yo siento que muchos de ustedes no están haciéndome caso. Que muchos de ustedes están agarrando todas mis recomendaciones y les está entrando por un oído y les está saliendo por el otro. Y lo voy a hablar, y voy a hablar de estos cómics una y otra vez. No de los mismos, obviamente, siempre trataré de recomendar nuevos, pero no dejaré de hacerlo hasta que empiecen a comprarlos, porque yo siento que estamos perdiendo un poquito de lo que nos hizo fans. Nos estamos clavando mucho en lo mismo que yo estaba haciendo: hablar de series, hablar de películas, ver las series y no leer los cómics de donde estas cosas están basadas. Lo recuerdo muy bien hace muchos años cuando salió la de Iron Man 3. Medio mundo se estaba quejando acerca del mandarín y que no les gustaba cómo aparece el mandarín en Iron Man 3. Y a dos o tres personas les dije, está bien, no te gusta el mandarín. Obviamente no te gusta el personaje porque has leído muchos cómics de él. ¿Cuál es el origen del mandarín? Y nadie me pudo decir el origen del mandarín. Estaban enojadísimos de que el mandarín lo modificaron tanto en la película, pero ni sabían cuál era el origen del personaje, cuáles eran sus apariciones. No sabían que había tenido dos cuerpos, antes era un hombre viejo y cuando muere, entre comillas, transfiere su conciencia al de un hombre más joven, etcétera, etcétera. Nadie sabía eso, ¿no? Entonces dije, pues, ¿cómo se van a estar quejando de una película si ni conocen al personaje? Entonces, por eso digo, es importante leer. Siempre es importante regresar a las bases. Las películas de Harry Potter son fantásticas, pero hay que leer los libros también, ¿no? Las del Señor de los Anillos también son geniales, pero hay que leer los libros. Juego de Tronos también. Porque si no, entonces vamos a ser fans superficiales. Y en algunos casos no me importa ser un fan superficial, pero en lo que viene de cómics me gusta ser lo más profundo posible. Y vamos a ver si tenemos algún tipo de mensaje, comentario, saludo o amenaza de muerte aquí en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Alejandro nos dice, Osvaldo Lebrija dice, hace poco le di una oportunidad a la serie de Beware the Batman y se me hizo buena serie, salvo el diseño de los personajes y el uso de armas con rayos. ¿A ti qué te pareció? Me gustó bastante. Tenía yo cero ganas de verla porque obviamente estaba yo muy enamorado de lo que hizo Bruce Timm y Paul Dini con la serie de Batman del 92 y todas las demás secuelas y la serie de Justice League, etcétera, etcétera. Beware the Batman, no me gustaba los diseños, no me gustaba que fuera por computadora, no me gustaban quiénes eran los villanos y no me gustaba que no íbamos a tener un Robin, íbamos a tener a Katana. Sin embargo, le di una oportunidad porque si dice Batman, le voy a dar una oportunidad y me gustó bastante la serie. No será la mejor, pero es bastante sólida. Entonces, si algo tengo que decir, es bastante sólida y me recuerda de alguna manera u otra a lo que hicieron en la película de The Batman con Robert Pattinson y también a lo que hicieron con los cómics de Batman Earth One. Si Snyder es basura, excepto el remake de Dawn of the Dead, en ningún momento te lo voy a negar. Colitzly, porque sí, yo amo Dawn of the Dead. La he visto mínimo 5 veces y la adoro. Y el remake, obviamente. El original nunca lo he visto y cada vez que lo trato de ver me da tanto asco lo que hace George Romero que dije, no puedo. Y toda la razón acerca de los Snyder Livers o Snyder Livers. ¿No sé? ¿Livers? Y su hashtag se pusieron eufóricos cuando ganó el Oscar por una infamia, ¿qué? Por esa infamia llamada Army of the Dead. Qué mala es Army of the Dead, es malísima. Saludos, Master Joey, Moisés, muchas gracias. Y Emanuel dice, saludos cordiales, igual saludos a ti, mi compañero. Y bueno, continuemos hablando un poquito más acerca de cómics, porque eso se llama Comic Manía, hasta que la siguiente semana le cambiemos el nombre a Fitness Manía. Nos vamos con la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Yo no sabía que este cómic estaba saliendo. Lo descubrí totalmente por accidente y estoy enamorado. Como todos ustedes recordarán, ahí por los 90s, ahí por el 95 más o menos, salió esta serie llamada Marvels por Alex Ross y Kurt Busiek. Llevó a estos dos creativos a la estratosfera, hizo que Alex Ross se volviera uno de los artistas más famosos de los cómics, hizo que Kurt Busiek ya pudiera básicamente hacer lo que él quisiera. Juntos trabajaron en Astro City, trabajaron también en otros cómics juntos. Alex Ross se fue por su lado y trabajó en cosas como Kingdom Come con Mark Waid, y Kurt Busiek hizo muchísimos otros cómics, hizo uno de mis series favoritas de Avengers con George Pérez. Y ahorita se han vuelto a unir fuerzas, muy similar al trabajo que hacían con Astro City, donde el diseño de personajes y las portadas las hace Alex Ross, el interior obviamente lo hace otro artista y Kurt Busiek escribe todo. La serie se llama The Marvels. No es tal cual una continuación de Marvels, pero es con la misma idea de que están abordando el universo Marvel a través de varias etapas y varias épocas. Estamos viendo a los Cuatro Fantásticos pre-poderes, estamos viendo a los Cuatro Fantásticos ya con poderes, estamos viendo el futuro. Y es muy bonito porque las historias empiezan 17 años atrás, en la guerra de Vietnam, nomás que le ponen que es la guerra de Si Kong, que es básicamente Saigón o Vietnam. Y estamos viendo qué sucede 17 años atrás, 5 años atrás, 4 años atrás, 2 años atrás y tiempos modernos. Y estamos haciendo una exploración total del universo Marvel. Vemos a Capitán América, vemos a los X-Men, vemos a los Avengers antes de ser creados, cuando son creados, en diferentes etapas. Y para alguien que ama la historia del universo Marvel, como yo, este tipo de cómics son fantásticos. La historia es brillante, el arte es muy sólido, las portadas son hermosas. Si no están leyendo The Marvel, se los recomiendo muchísimo. También hay otro cómic, creo que es Ed Brubaker el que lo escribe, que se llama The Marvels Project, que también me encantó. Hay otro antiquísimo que lo escribe Roger Stern, que se llama The Marvel Universe, que aborda lo mismo, es agarrar momentos nunca antes contados del universo Marvel. Esos cómics para mí son geniales. De hecho, la próxima semana traeré imágenes de Marvel Universe y Marvel's Project para poder recomendarlos mejor. Yo, en serio, ese es el tipo de cómics que yo les recomiendo para que se empapen un poquito más de la historia del universo Marvel. De hecho, me gustó muchísimo en este último número que leí, que es el número 3. Estamos 17 años atrás y vemos cómo Ben Grimm y Reed Richards, sin poderes, hacen equipo con cuatro personajes. Y cuando leí los nombres, dije, estos nombres se me hacen conocidos. Uno de ellos era MODOK, antes de sus poderes. Otro era Batroc, enemigo del Capitán América. Otro era Crash Simpson, padre adoptivo de Ghost Rider, el primer Ghost Rider, Johnny Blaze. Y el otro era un personaje llamado El Peregrino, o El Peregrine, que es un tipo de hombre ave que hace su primera aparición en concurso de campeones o Contest of Champions de los 80s. Entonces, ver ese tipo de cosas me encanta. Y es por parte de alguien como Kurt Busiek, que conoce muy, muy bien y muy íntimamente el universo Marvel. Y es muy bonito leer ese tipo de historias. 100% recomendada. Léanla. Siguiente imagen, por favor. También les recomendaría, si no lo han leído, por favor, háganlo. Teen Titans y X-Men. Hablando de House of M, House of X y Power of X. Tonterías. Lean mejor X-Men Teen Titans. Es una historia corta, es una historia autoconclusiva. Agarran a los Teen Titans, que todos los conocemos. Agarran al grupo clásico de X-Men, que igual todos conocemos. Hacen equipo. La historia está muy bien contada. Chris Claremont. El arte está precioso. Walt Simonson. Y se enfocan en dos grandes personajes de Marvel y DC. Darkseid de un lado, Dark Phoenix del otro. Precioso. Y para que tengan un poquito de contexto de qué tan poderosos pueden ser estos personajes, les recomiendo la Legión de Superhéroes, The Great Darkness Saga, o la Saga de la Gran Obscuridad, donde se enfrentan contra Darkseid, que es precioso ese cómic, uno de los mejores cómics de la Legión de Superhéroes. Y obviamente la Saga de Fénix Obscura, que es la mejor saga de X-Men. Si no lo han leído, por favor, háganse un favor y léanlo. Siguiente imagen, por favor. Algo que he recomendado N mil veces y lo seguiré recomendando hasta que ya empiece a recibir mensajes de que ya la leyeron y que les fascinó tanto como a mí. Días del Futuro Pasado. Solo son dos ridículos números. No son sagas, multisagas, así estilo. Dark Crisis, que tengo ganas de leerla, pero van a ser 1000 cómics. O Secret Wars, que igual fueron 1000 cómics para leerla. O la saga del clon, que son millones de cómics que tienes que leer. Dos simples sencillos números que te cuentan una saga perfecta y preciosa. Días del Futuro Pasado, Days of Future Past. Ya hasta le hicieron película. Si no la han leído, por favor, léanla. Chris Claremont y John Byrne en su mejor momento. Y todo nace de que Chris Claremont se estaba quejando y decía que los Sentinelas eran los peores enemigos de los Hombres X. Y John Byrne le dije, te apuesto que los puedo hacer interesantes. Y en esta pequeña apuesta salen estos dos perfectos números. Y hacen como, y aquí es donde ves, donde un buen escritor agarra personajes muy limitados y los crece a grandes enemigos. Esto también lo ha hecho Kurt Busiek con, ¿cómo se llama? Con Kang el Conquistador. También lo hizo Mark Gruenwald con Kang el Conquistador. Porque agarrar un personaje tan fantástico como Doctor Doom, cualquier escritor lo puede tomar y hacer, y ya es grande. Pero agarrar a personajes chafones y hacerlos interesantes es muy difícil. De hecho, hay una, que lo voy a recomendar la próxima semana, hay una miniserie del Hombre Elástico, de cómo se llama, de este, de DC, que es un personaje que nadie voltea a ver, Ralph Dibny, nadie lo voltea a ver. Yo leí esta miniserie más que nada por el arte de Mike Parovec. Y la serie es buenísima. Y lo más padre es que el villano mayor se llama Sonar. Es un villano de tercera categoría de Linterna Verde. Y sin embargo es fantástico en ese cómic. Se los recomiendo muchísimo. Siguiente imagen, por favor. Ah, y también estoy releyendo, obviamente, un cómic que debe ser releído cada vez que uno se olvida de lo fantástico que pueden ser los cómics. Hablando de agarrar un personaje malo y hacerlo brillante. La Cosa del Pantano nunca lo pudieron hacer brillar, ni Len Wein y Bernie Wrightson, que son los creadores originales, querían contar historias de terror y la persona que iba a divagar por estas historias de terror iba a ser esta Cosa del Pantano y esta criatura, que es Alec Holland, transformado en un ser pantanoso, está yendo de lugar a lugar en el universo DC, enfrentándose contra hombres lobos, vampiros, etcétera, etcétera, brujas, fantasmas, y nunca pegó el cómic. Más adelante agarran a Alec Holland, La Cosa del Pantano, y lo hacen parte de los Challengers of the Unknown, igual nunca funciona, hasta que Alan Moore toma el cómic y lo lleva por unos caminos increíblemente diversos, totalmente nunca antes explorados en el universo DC, tanto así que lo que ocurre en un número de aniversario, creo que es en el número 50 o en el número 100, traeré la imagen la próxima semana. Hay un momento donde hay un donde toda la, sí, es después de ¿cómo se llama?, del American Gothic, ha de ser como por el número 50. Todos los héroes mágicos del universo DC se unen para enfrentarse a la gran oscuridad que viene, porque esa gran oscuridad está a punto de destruir el mundo, porque la gran oscuridad se va a enfrentar con la gran luz. Y habrá esta guerra y todo el mundo será destruido. Y la única razón por la que sobrevive es gracias a Swamp Thing. Ese número es magnífico y todo lo que está ocurriendo en Dark Crisis se basa en este número de Swamp Thing. Por eso se me ocurrió releerlo. Cuando llegue ese número, igual les traeré algunas imágenes y les hablaré largo y tendido. Y la última imagen antes de irnos a nuestro comercial, por favor. Y después de ver cosas como The Boys o Swamp Thing, que en serio te deprimen por lo oscuro que son, les recomiendo estos dos cómics que son geniales. Uno es de John Byrne, creador co-creador de la saga de Fénix Obscura, y también Supreme, que es que el creador fue Alan Moore, que han escrito cómics bastante oscuros, como la saga de Fénix Obscura, y también en Miracle Man y Swamp Thing y V de Venganza, en el caso de Moore. Pero estos dos cómics son fantásticos. Superman Man of Steel es la reexploración del personaje de Superman y cómo lo modernizan en los años 80 por John Byrne. Excelente cómic. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Y también en el caso de Supreme, era agarrar todas las cosas ridículas que sucedió con Superman en los años 50, en los años 60 y obviamente en los años 70, y busca la manera de darle una lógica divertida a Alan Moore y que todas esas historias sean parte del canon del personaje Supreme, que es básicamente una copia de Superman. Y lo que dice Moore es: Supreme era una copia barata de Superman. Yo lo que hice es agarrar esa copia barata y hacerla una copia interesante. Y es exactamente lo que hice, y hace que yo ame al personaje de Superman nuevamente después de leer este cómic en los años 90. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Seguro la... Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y ya estamos en la recta final de este programa. Creo que ya no me quedan solo 10 minutos o menos, ¿no? Pero bueno, me gustaría explorar algo que en serio a mí me encanta, y es obviamente acerca de historia de los cómics, y en particular una historia que me gusta muchísimo, un cómic que he mencionado múltiples veces en este programa, pero honestamente siento que nadie lo compró. Y bueno, en este caso les voy a dar una segunda oportunidad de que lo compren. Ya la próxima semana traeré otras cosas. Si ustedes tienen algún cómic en particular que les gustaría que yo explore, un cómic que no han leído y les gustaría leer, pero no saben si sí o no, o un cómic que ya leyeron y les gustaría que más gente lo lea, bueno, avísenme. Ya saben que me pueden contactar en la página de Facebook, 7 días a la semana, 24 horas al día, porque lo único que lo ha hecho es Julio Marvel, que todo el tiempo me está escribiendo para comentarme cosas que ya me había comentado previamente. O sea, me dice, me gustó mucho esto, y al otro día, nomás quiero decirte que me sigue gustando. Le digo, no, sí, te creo, Julio, te creo. Pero bueno, vamos a ver si tenemos algún tipo de mensaje, comentario o lo que sea. Ya serían los últimos que podría leer el día de hoy, y ya nos iremos al tema de hoy. Y Emanuel dice, saludos cordiales. Apollo Crown dice, sea muy basura y lo que quieran, pero El Amanecer de los Muertos y 300 son increíbles. Por eso muchos le tuvimos fe. Yo también. ¿Por qué crees que le tuve fe? Yo amé y amo Dawn of the Dead o El Amanecer de los Muertos, uno de los mejores remakes jamás hechos. Y 300 es la razón por la que me metí al gimnasio, compañero. Amo 300, es perfecta, es fantástica, es lo que es, una de las mejores traducciones y adaptaciones del trabajo de Frank Miller a pantalla. Mejor que Sin City. El problema es que, como típico director, se le subió a la cabeza y ya se cree magnífico y hace pura basura con el universo DC. Lo mismo pasó con Michael Bay. No es un gran director, pero la primera de Transformers es bastante divertida, una de mis películas favoritas. Y después 2, 3, 4, 5 y 6, bueno, son malísimas. Pero la primera de Transformers es buenísima. Pearl Harbor es patéticamente mala. Entonces, eso es lo que pasa con directores, ¿no? Tienen buenas rachas y tienen malas rachas. Y hay algunos que tienen malas rachas y no entienden que tienen malas rachas y siguen haciendo basura. Armageddon, la amo. Es malísima, pero algo tiene la película. Entonces, hay buenos directores haciendo cosas malas y hay malos directores haciendo cosas buenas. Uno nunca sabe. Y después tenemos a directores que se creen buenos, como Todd Phillips, que hace basuras como Joker y todo el mundo cree que es buena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alejandro Isaías dice, ¿recomendarías leer Uncanny X-Force de Rick Remender? Ese no lo he leído, pero Rick Remender es buen escritor. Entonces, dale chance. Yo diría que leas uno o dos y después veas. Hay un tipo, creo que se llama Chris Jost, si estoy en lo correcto, Chris Jost. Por un tiempo hacen X-Force, que es que tengo que buscar esos números porque me encantaron. Eran dos escritores y un dibujante muy bueno que hacía que todo parecía como metálico, que es donde Arcángel se vuelve parte del equipo y también está ahí ¿cómo se llama Thunderbird o Warpath? Y creo que también Domino y también está Wolverine y X-23. Me recomendaron leer esa parte de X-Force, que es cuando Cyclops los hace como un equipo secreto. Todos esos números me gustan. Creo que es Chris Jost. J-O-E-S-T. Son esos números que me gustaron bastante. Y dice, hola, ¿sabes si ya está la continuación de Saga? Sí. Saga ya regresó. Se me olvidó anunciarla. Saga ya regresó y regresó más fuerte que nunca. He leído hasta ahorita que son 58 números de Saga, 59 números de Saga. Y no me deja de aburrir. Es buenísima. Si no han leído Saga de Brian K. Vaughan, léanla. La próxima vez traeré algunas imágenes, recomendaré muchas cosas. Es la mejor saga de ciencia ficción que he leído en mi vida. Excelente trabajo de Brian K. Vaughan. Fiona Staples es una magnífica dibujante. Excelente cómic. Saga. Es básicamente Romeo y Julieta en el espacio exterior con animales raros. Buenísima. Vamos a ver. Osvaldo Lebrija dice, ¿ya checaste el cómic del mundo de Batman y dónde Batman? El mundo de Batman y donde Batman está en México en una de las historias. No, no lo he leído. Solo he leído Batman The Night y me está encantando. Ay, no, todo solito. ¿Qué le vamos a hacer, mi querida Mena? Me abandonaste. Y bueno, Alejandro Isaías dice, yo ya lo leí y me encantó todo lo que escribió y quería saber qué opinabas. Te lo recomiendo mucho y la neta a todos lo que es, lo que están, también se los recomiendo mucho, me imagino que House of X y Power of X. Saludos y siempre andamos al pendiente. Muy bien, ahorita me toca recomendar un gran, gran cómic que no todos han leído, pero si no lo han leído, por favor, léanlo. Nos vamos a la primera imagen, mi querido Toño. Obviamente me refiero a nada más y nada menos que uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Se llama Miracle Man, originalmente Marvel Man en Gran Bretaña, pero desafortunadamente cuando llegó a los Estados Unidos, Marvel dijo, si este cómic aparece con el nombre de Marvel Man, nos vamos a enojar bastante. Entonces le tuvieron que cambiar el nombre a Miracle Man, del hombre maravilloso al hombre de los milagros. No fue creado por Alan Moore, pero Alan Moore agarró este personaje y lo modificó y lo cambió. Y hizo algo muy, muy, muy interesante con un personaje bastante estúpido de los años 60. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Si quieres puras imágenes, ya ni tengo que aparecer yo. Como todos ustedes podrán ver, hay enormes similitudes entre Miracle Man y Capitán Marvel, especialmente con Capitán Marvel y su familia. Como todos ustedes sabrán, Capitán Marvel, después de volverse tan famoso en los años 40, aparece su familia, Mary Marvel, que es su hermana, y Capitán Marvel Jr., que es un compañero que está a punto de morir, y Capitán Marvel le da parte de su poder, y de esa manera se vuelven la familia Marvel y poco a poco esta familia empieza a crecer. Es algo muy similar que sucede en el caso de nuestro buen amigo Mike Moran cuando él recibe los poderes y tiene que decir la palabra Kimota para transformarse en Marvel Man. Poco a poco empieza a hacerse de una familia. Primero llega Dickie Dauntless y se vuelve Young Marvel Man o el joven Marvel Man, y después más adelante llega Johnny Bates que se volverá Kid Marvel Man, el niño Marvel Man. Se me hace muy tonto que no haya sido Marvel Youngster y Marvel Kid, pero bueno, nadie me preguntó mi opinión. Y eran cómics muy, muy, muy estúpidos. Básicamente era agarrar la idea de Capitán Marvel, transferirla a Inglaterra. Era tan popular el Capitán Marvel que vendía más que Superman. Y a pesar de que las historias, yo las he leído, eran malísimas, las de Marvel Man de Inglaterra, se vendían aún más que las mismísimas de Superman. Así de popular era el personaje y la idea de que alguien podía adquirir poderes con solo decir una palabra mágica. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Como podrán ver, aquí está, digamos, el original en Viz Comics número 2, primera aparición de Capitán Marvel, alias Billy Batson, grita Shazam y se transforma en este gran héroe. Del otro lado tenemos un cómic de los años 60 de Marvel Man. Es Mike Moran, dice Kimota y se transforma en Marvel Man. Obviamente es exactamente lo mismo. Diferentes colores, diferente origen, diferente mago que les da los poderes, pero básicamente es exactamente lo mismo. En ningún momento Mick Anglo, que es el creador, lo niega. Siguiente imagen, por favor. Años después, en los años 80, lo que quería hacer Alan Moore era la desconstrucción de un personaje, agarrar un personaje que todos conocíamos y hacerle unos cambios y hablar acerca de un ser humano con poderes de un dios dentro de un entorno real. Y lo quería hacer con algún héroe del pasado de Inglaterra. Y el único que supuestamente estaba en ese momento en las, ¿cómo se llama este? En dominio público, o sea que no tenían que pagarle a nadie licencia por tenerlo, era Marvel Man. En las páginas de la revista Warrior, blanco y negro, semanal, empieza a ser Alan Davis y Alan Moore la historia de este personaje, que es un hombre totalmente poderoso que olvida su palabra mágica y solo se acuerda de su yo superheroico en sueños, hasta que un día recuerda su palabra mágica, retoma sus poderes, pero está dentro de un entorno real donde no hay superhéroes y descubre que todo lo que él había pensado que era su pasado heroico han sido solo sueños creados por su más grande villano. Excelente, excelente cómic, excelente exploración del héroe, y más que nada vemos cómo en esos 16 números de la serie original, que son en realidad 15 porque había un número ahí que no contaba, esos 15 números de la serie original que aparecen en los Estados Unidos como Miracle Man por la editorial Eclipse, que es una editorial independiente, vemos como un hombre con poderes modifica y cambia totalmente su entorno, que es algo que exploraría más adelante, tanto en V de Venganza, igual en las páginas de Warrior y eventualmente en DC Comics y también en Watchmen. Excelente cómic, por favor, léanlo. No hay nada más hermoso que eso. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Eclipse Comics pudo lanzar cuatro sagas de este personaje. La primera es Un sueño de volar, que son como los primeros 3-4 números, que es la introducción del personaje. Red King Syndrome, que es donde el personaje de Miracle Man se enfrenta contra el doctor Gargunza, el doctor que lo crea, que lo hace poderoso y que le crea este pasado de sus sueños. Y Olympus, donde se enfrenta a su más grande villano, su yo corrupto, que es Johnny Bates, alias Kid Miracle Man. Y después, cuando ya el mundo no puede ser cambiado más, se retira Alan Moore y Neil Gaiman, el creador y escritor de Sandman, empieza a escribir el cómic y sale The Golden Age. Él tenía idea de hacer 3 volúmenes: The Golden Age, The Silver Age y The Dark Age, la era de oro, la era de plata y la era oscura. Desafortunadamente pierden los derechos, cierra sus puertas Eclipse y pues ya se cancela el cómic. Nos vamos a la siguiente imagen. Y ahí el primer número de, ¿cómo se llama? El primero y segundo número de Silver Age fueron los únicos números que salieron y después la serie se canceló. Nos vamos a la siguiente imagen. Y llega a ser, Todd McFarlane llega a poseer los cómics, lo mete en un número de Hellspawn y ya va a sacar los juguetes. Y Neil Gaiman le dice, hey, ¿dónde crees que vas? Ya compraste los derechos de todo lo que tenía Eclipse Comics, pero no eres el dueño de Miracle Man, el dueño soy yo. Hay una gran pelea en los juicios y eventualmente Neil Gaiman le vende los derechos de Miracle Man a Marvel Comics. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Desafortunadamente, a pesar de que salieron a través de Marvel Comics en nuevos volúmenes con mejor color, en nuevos trade paperbacks o en TPs de pasta dura, nunca tuvo éxito y desafortunadamente nunca vimos la conclusión de las historias de Neil Gaiman. Otra vez sale todo lo que escribió Alan Moore, todo lo que escribió Neil Gaiman hasta el número 25 y se cancela. Y desafortunadamente también ya nos tenemos que ir nosotros. Si no han leído Miracle Man, léanlo por favor y hablamos de eso la siguiente semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Mi nombre es Carlos Joaquín Moisés y esto ha sido Comic Manía. Con ustedes, el primer baile de los novios. ¿Sabes cuánto siempre?